Bueno, pues bienvenidos a una experiencia nueva que vamos a hacer. Hacemos un programa en colaboración con Radio Arganzuela. Es un encuentro radiofónico de Ágora Sol Radio y Radio Arganzuela en un marco bastante interesante que ahora nos contarán, que es el mercado de frutas y verduras de Legazpi, donde parece ser que por fin la ciudadanía está más cerca de conseguir el espacio al que tiene derecho. Os saludamos desde aquí, el que os habla, que es Pablo, Mariana. Hola, buenos días a todos, tardes o cuando escuchéis el podcast este del Encuentro de Iniciativas Ciudadanas, en la jornada que, como bien ha comentado Pablo, vamos a tener hoy el gusto de grabar y de poner a vuestra disposición para que os sintáis más ciudadanos. Y a la mesa tenemos a Javi. Hola, Javi. Hola. Suena por ahí, por lo lejos. Y de parte de Radio Arganzuela, un proyecto incipiente que está haciendo hoy su primer programa en colaboración con Ágora Sol Radio. Nos estrenamos con un poco de nervios para el comienzo de la premier, ¿no?, en radio. Esa voz profunda y sensual que habéis oído es la de Juanjo, la radio star de Radio Arganzuela. Como me gusta. Además, deciros desde Ágora Sol Radio que hoy estamos especialmente satisfechos de nosotros mismos, nos damos palmaditas en la espalda todo el rato, porque estamos haciendo dos grabaciones, retransmisiones móviles fuera de nuestro estudio habitual, que se encuentra en el Centro Social Seco, porque parte de la gente agorasónica está ahora mismo en Granada, en un encuentro de radios libres también, y bueno, desde aquí un besazo a los compas agorasoletes que están por ahí abajo. Así que dos estudios móviles, un estudio fijo, estamos que nos salimos. Bueno, pues vamos a comenzar hablando con Pau y con Luis. Y con Luis, perdona Luis, que la noche de ayer fue muy dura y mi cerebro funciona a mitad de rendimiento. Pues vamos a empezar hablando con estos dos compas que están en el espacio vecinal de Arganzuela, que nos van a contar qué es esto del mercado de frutas y verduras y qué es esto de EVA. Hola, pues yo soy Pau, de EVA, del espacio vecinal Arganzuela, y estoy aquí con mi compañero Luis y Juanjo, que si bien también está en Radio Arganzuela, pertenece a EVA también. Bueno, pues contaros un poquito los inicios de esta iniciativa, de este espacio vecinal, que voy a intentar ser muy breve. Surge a raíz del derribo del Centro Social La Traba, que fue en agosto del 2014, y fue un momento en el que todo el barrio, básicamente, colectivos, asociaciones y vecinas y vecinos, decidimos que ya estaba bien y que necesitábamos un lugar donde reunirnos para hacer ciudad de otra manera. A partir de ahí nos empezamos a encontrar y juntar en el único espacio en el que se nos dio la oportunidad, que es en Intermediae. Desde aquí le agradecemos profundamente a las compañeras y compañeros de Intermediae que nos hayan acogido de esa manera. Pero en paralelo hemos ido reivindicando la cesión de este mercado en el que estamos hoy, el antiguo mercado de frutas y verduras de Legazpi. Hace un año se lo solicitábamos vía negociación dura al ayuntamiento anterior, uh-huh, y actualmente lo estamos haciendo con negociación un poco más sosegada y un pelín dilatada con el actual gobierno municipal. Y bueno, estas negociaciones transcurrieron presentándoles un proyecto al ayuntamiento que estuvimos englobándolo dentro de este marco de participación que estamos desarrollando desde hace año y medio, como comentaba Paula. Y bueno, la presentación, la verdad que fue a nosotros nos pareció bastante agradable. Hicimos un proyecto de lujo, que arquitectos que lo han estado revisando se han quedado impresionados, uh-huh, con el nivel de exposición de detalle de cómo está totalmente englobado todo lo que se va dentro de este espacio, ¿no?, que es enorme. Y bueno, en esa fase está, si queréis os contamos un poquito cómo es el proyecto. Sí, porque estabais diferenciando un poco, antes lo hablábamos también con otro compa que está en EVA, hay que diferenciar un poco lo que es el espacio vecinal Arganzuela, que es como un proyecto más general, es como un sentir una marea común, uh-huh, a este distrito, ¿no?, a una necesidad de respuesta para espacios para la ciudadanía, y luego lo que es el mercado en sí como espacio físico, ¿no? Sí. Sí, en realidad el espacio vecinal Arganzuela existe desde el primer día que se reunió en asamblea, pese a no tener un espacio físico donde reunirnos propio o en propiedad o en cesión. en modo de cesión. El mercado de frutas y verduras de Legazpi es un edificio que lleva abandonado, bueno, es un edificio que es patrimonio del ayuntamiento, es un edificio protegido y lleva abandonado más o menos unos 10 años. Abandonado, pero con unos costes increíbles, porque tiene seguridad privada 24 horas al día, 365 días al año, tiene luz, tiene agua, tiene un montón de consumos que no se utilizan, pero que se abonan, como todos sabemos, en las facturas mensuales, y lleva abandonado muchísimo tiempo. Los diferentes gobiernos municipales han ido jugando y pasándose la pelota a modo especulativo en diferentes legislaturas y, aunque se han presentado diferentes proyectos, nunca se han llegado a realizar por el elevado coste que suponía, etcétera. Bueno, pues como edificio del barrio y del distrito de Arganzuela, abandonado y espacio público que es, los vecinos y las vecinas lo que reivindicamos es el uso legítimo de ese espacio público que ya está costando un dinero a las arcas públicas y que bien puede ser amortizado por personas como nosotros, que tenemos un montón de proyectos y de actividades, como se pudo ver ayer en EVA en Abierto, con donde recibimos a todos los colectivos y asociaciones que quieren plantearon proyectos para desarrollar en este espacio físico. Y a nosotros nos parece que es una manera de hacer ciudad muchísimo más sostenible y más participativa que tener un edificio encerrado a cal y canto, sí, gastando. No sale por nadie, claro, con un coste, como decías, bastante elevado, ¿no? Sí. Y luego, por otro lado, está, eso es lo que es el edificio. Y luego, por otro lado, está lo que es el espacio, ¿no? Un edificio no es espacio si no hay personas, ¿no? Qué bonito eso. Desarrollamos, a raíz de que empezamos a reunirnos, se han desarrollado muchísimo las relaciones humanas, hemos empezado a conocernos y han empezado a surgir los proyectos muy interesantes, pues desde el cine que hemos estado desarrollando en las paredes del mercado en verano, que fue chulísimo. Decíamos que era un cine improvisado porque siempre salía algo mal, pero era lo bonito, ¿no? El cómo salía algo mal y cómo lo solucionábamos. Luego, además, han salido también, surgió la Huerta de la Sanchita, que la tenemos aquí al lado, también a las paredes del mercado, todo marcando, ha surgido de forma casual, pero hemos ido marcando poco a poco lo que es el alrededor del mercado. Uh-huh. Y pues hemos desarrollado también las bicicletadas, todo para interconectarnos humanamente. Entonces, por eso tenemos ahí lo que es el espacio humano que queremos habitar, este espacio humano que quiere habitar el edificio del mercado de frutas y verduras. Sí, volviendo al edificio, a las paredes del mercado de frutas y verduras, como decía Luis, hemos tenido apoyo y asesoramiento y participación de muchos arquitectos, que yo recuerdo en especial a Eduardo Mangada, que dijo una frase que se nos quedó grabadísima, ¿no? Que la mejor rehabilitación de un edificio es llenarlo de vida. Que no hay mejor rehabilitación que el edificio esté habitado, y que eso hace muchísimo más asequible cualquier reparación, porque es menor. Claro. Cuando tú vives en un espacio y lo transitas, lo decoras, lo mimas, pues no se deteriora de la manera que este edificio se ha podido deteriorar en estos 10 años. Entonces nosotros entendemos que la cesión del espacio del mercado al espacio vecinal Arganzuela es una manera también de cuidar el patrimonio. Porque no se trata de, ay, se lo dan a no sé quién, no, es que nosotros, como cualquiera de los que nos esté oyendo, pues cuidamos las casas en las que estamos, porque no podría ser de otra manera, y está, cuando sea la casa de Eva, pues estará mucho mejor conservada de lo que está ahora. Y lo que habéis hecho, habéis estado ocupando la parte de fuera del edificio, según os habéis contado. Sí. Y hoy es el primer día que entráis. ¿Estas jornadas son el primer momento en el que entráis a utilizarlo? No, hemos entrado en otras ocasiones. En este proceso del proceso participativo que hemos estado desarrollando, de la reivindicación de la cesión del mercado, hemos ido pidiendo visitas al mercado puntualmente, ¿no? Nos costó con el anterior ayuntamiento, nos costó muchísimo que nos las concedieran. Entramos, creo que fue el 20 de enero del año pasado. Yo creo que fue el 30, ¿eh? O el 30 de enero. Sí, es que es hoy 30 de enero. Por eso. Además, tenemos cierta estrella porque nos pasan fechas de estas que siempre son como muy mágicas, puntuales, siempre ocurre algo. Es algo extraño lo que nos ocurre a veces. Y luego, además, al entrar la primera vez, que esa fue la primera vez que entramos, fue muy ilusionante. Y luego ya hemos ido desarrollando actividades, ha sido un salsódromo que realizamos, luego otras visitas que hemos ido realizando. Sí, se hizo un encuentro de arquitectura, si no recuerdo mal, el 2 de octubre o a finales de octubre del año pasado. en el que también lo que solicitamos eran permisos puntuales para actividades concretas, ya que no ha sido posible hasta ahora la cesión del uso del espacio. Pues estamos solicitando tantas asistencias y entradas al mercado como estimemos conveniente, porque entendemos que tenemos derecho a hacerlo y de hecho salen muy bien. Y esta es la primera vez que tenemos, eso sí, una visita, una estancia en el mercado prolongada durante varios días. Empezamos el martes pasado, hicimos la primera asamblea de EVA aquí, que es la primera vez que salimos de Intermediae para venirnos dentro del mercado. Aprovechamos para hacer una limpieza profunda entre todas y todos, pues eso, operación renove de mocho, tráete tu mocho viejo y amortízalo aquí. Y el miércoles tuvimos una reunión más interna nuestra. No, el miércoles, perdonadme, el miércoles tuvimos participamos en la presentación del libro de Econcult, que son unos profesores universitarios de la Universidad de Valencia, que hablan de participación, espacio, urbanismo, y con ellos hicimos una visita al espacio de dentro del mercado. El jueves ya tuvimos unas reuniones internas dentro del propio mercado, donde participamos con otros colectivos, el Tatabacalera, el Campo de la Cebada, vinieron unos cuantos más, donde estuvimos hablando de normas internas, de normas de convivencia, que ellos nos contaron sus experiencias para que nosotros beber de un poco de lo que ellos ya saben y poderlo aplicar cuando podamos tener este edificio o disfrutar de él, más que tenerlo, ¿no?, que lo vemos en propiedad. Y el viernes, que fue ayer, tuvimos la presentación de proyectos, y son más que presentación, interconexión de proyectos de todos los que estaban aquí, que fue maravilloso porque había multitud de gente de todas las edades, de todos, desde de la Asociación Frida, de Red de Mujeres, vinieron un grupo de scouts, vinieron arquitectos que hacen un encuentro internacional de arquitectos a nivel bastante potente. Bueno, Carpinteros sin Fronteras, Arquitectos sin Fronteras, yo no sé cuánta gente estuvo ayer participando aquí, y fue maravilloso porque ellos se sorprendieron y se quedaron tan maravillados como nosotros la primera vez que entramos. Y hoy acogemos la presentación de la Red de Espacios Ciudadanos. Entonces, es la primera vez que EVA como asociación y como espacio vecinal pues está cuatro o cinco días seguidos dentro del mercado. Ojalá que nos pudiéramos quedar más, pero eso va a depender de las negociaciones con el ayuntamiento. La voz sensual de Juanjo nos está escuchando, le hemos presentado, pero le tenemos aquí mudo. Yo quería preguntaros cómo veis qué significa para EVA que seamos anfitriones de este evento de la Red de Espacios Ciudadanos, que reúne a gente de los espacios ciudadanos de todo Madrid y de otros lugares de todo el Estado. ¿Y qué significa eso para nuestro propio progreso como espacio vecinal y para las relaciones con la institución y nuestro intento de digamos, poder desarrollar nuestra actividad aquí en el mercado? El ser anfitriones por un día, ¿qué creéis que esto nos va a suponer en adelante? Bueno, a nivel personal creo que es entrar en esa simbiosis, ¿no?, de la que llevamos viviendo ya muchos años, de cómo nos estamos interrelacionando y mejorando ampliando nuestras redes, ¿no? A nivel institucional yo tengo mucha esperanza en que este proceso siga adelante, se genere el marco común de la cesión de espacios que puede beneficiar a EVA. A nosotros, bueno, gracias a esta iniciativa, con todo lo que hemos desarrollado de EVA estos días, nos sirve para seguir metiendo la patita un poco más y seguir haciendo mucha más fuerza y más presión al ayuntamiento. Nos comentan que Santi, que estaba esperando un poco para hablar también de... va a contestar también un poco en esta línea, ¿no? El otro compañero de EVA que también iba a participar, va a participar hoy con nosotros. Pero Pau decía... Yo solo quería decir que el hecho, contestarle un poquito también a Juanjo, el hecho de que se celebre hoy aquí la presentación de la Red de Espacios para nosotros, para el espacio vecinal Garzuela, es un espaldarazo tremendo de todos los espacios que tienen más trayectoria en el tiempo en Madrid y en el resto del Estado, porque no olvidemos que hoy hay gente de de muchas ciudades de España aquí participando, de espacios y de colectivos, y para nosotros es como una ilusión tremenda que, siendo los más jovencitos en este tema del activismo y del colectivo potente, pues estén todos aquí y nosotros podamos acogerles. Y volviendo al día a día del funcionamiento de EVA, Hablabas, Luis, antes del no solo del espacio físico, que estamos a la búsqueda del espacio físico, sino también de un espacio humano, que ya lo hemos ido haciendo durante este tiempo. ¿Qué tipo de gente viene a las asambleas? ¿Cuánta gente? ¿Qué tipo de relaciones se están dando entre la gente que viene? ¿Cómo veis esto? Bueno, pues el perfil de gente es muy diversa. Tenemos desde nuestra, como yo suelo decir, nuestra musa, que es Jacinto, que tiene 70 y tantos años, ¿no? Hasta gente más joven y de muy diversos. Bueno, intentamos que sea, y nos gustaría seguir, que siga creciendo esa diversidad. Luego las relaciones, pues yo creo que uno de los éxitos de Eva ha sido que las relaciones han sido muy fluidas. Empezamos a ser todos amigos y amigas. Y es lo que nos da esa potencia a nivel de articularnos y de acción, ¿no? El que entras en estos sitios un poco por activismo y al final acaba siendo tu familia, las personas que conforman Eva. Y habéis mencionado de pasada, habéis hablado de asociación Eva. Sí. Esto de ser asociación Eva, ¿cómo es una decisión que se ha tomado, algo que ha venido requerido por las negociaciones con el ayuntamiento? Sí, es una cosa que desde que empezamos lo teníamos en mente, pero siempre lo íbamos dejando aparcado, bueno, pues, y ya nos vimos obligados a hacerlo por el ayuntamiento. Decía que si llegamos a un momento de cesión de espacio, tenemos que tener una figura jurídica para que no lo puedan ceder. Uh-huh. Y bueno, la verdad que fue un proceso tedioso el tema de los estatutos, pero nos llegaron a nuestras manos los estatutos de Esta es una plaza, los que han hecho ahora, que son una pasada. Yo cuando los leí me quedé flipado de lo increíblemente que chulos que eran, y fue muy esperanzador encontrarlos, porque estábamos en un momento de bloqueo con los estatutos, y vamos, los adaptamos a Eva con... Y fue chulísimo. Os encajó como un guante, ¿no? Sí, de perfecto. Repente. Y entonces, pues tampoco ha sido como un paso natural el tema de conformarnos como asociación. Y ahí está, a la espera de la cesión para darle uso. Esto lo hacía yo un poco como introducción de un marrón que te voy a pasar ahora, que viene de una asamblea que tuvimos en la radio la semana pasada, en la que tuvimos mucho debate sobre cómo se conjuga. Bueno, aclaramos que nosotros tenemos el estudio en el Centro Social Seco, que es un espacio que está cedido por el ayuntamiento. Sí. De cómo se conjuga la autogestión con este tipo de cesiones de instituciones, con estas decisiones que hay que tomar de constituirse una asociación, etcétera, etcétera. ¿Habéis tenido ese debate? ¿Os habéis planteado si es compatible la autogestión con...? Es un debate que está un poco en el aire, ¿no? Y, bueno, respecto a los estatutos, es que los... Esta es una plaza, adaptó también los estatutos a la forma de asamblearia, que es que prácticamente no hay incompatibilidades, ¿no?, entre la asamblea y ser una asociación. Sobre el tema de las instituciones, creemos ahora mismo, el debate más está en que deberíamos encontrar ese punto de unión en que nos sintamos apoyados por de simbiosis entre el ayuntamiento y los movimientos sociales para ser autogestionarnos, pero en cierto modo tener ese respaldo también del ayuntamiento. Por ejemplo, porque tenemos que, si este edificio es del ayuntamiento, el mercado, porque tenemos que tener nosotros como asociación un seguro, ¿no? Si ya debería estar cubierto, lo debería cubrir el ayuntamiento. Claro. Claro. Bueno, seguimos evolucionando en el pensamiento de este ente filosófico de la autogestión. Nos comentaba además, ahora vamos a ir a lo del tema del edificio, porque sí que es, yo creo que merece mucho la pena que nos comentéis algo más acerca de este mercado de frutas y verduras de Legazpi, ¿no? Porque hay mucho que decir, es un edificio muy emblemático y hay mucho que contar sobre él. Pero precisamente hablábamos, ya un poco soñando los imposibles que nos apetece soñar, antes de empezar a grabar, hablábamos de retomar un poco Madrid y el resurgimiento que está habiendo acerca de Madrid como punto de encuentro y referencia para gestión de espacios ciudadanos y para que la ciudadanía se empodere, ¿no? Que empiece a hacer cosas por sí mismos, y esa necesidad de respaldo, o que luego ya comentaremos un poco más en profundidad cuando hablemos de lo que es la red de espacios ciudadanos, ¿no? Pero bueno, para terminar esta introducción, antes de pasar a las jornadas y al resto de colectivos, ¿Qué nos puedes decir del mercado, Luis? ¿Como edificio? Sí, como espacio, el mercado. Bueno, yo te voy a decir lo que sentí la primera vez que entré en este espacio, ¿no? Que es que tiene una luz flipantemente chula. O sea, no sé si es porque... Bueno, vosotros habéis visto esta parte que es como más de oficina, ¿no? Pero bueno, para la gente que nos está escuchando, hay unas naves enormes que pasaban los camiones de reparto de verduras, ¿no? Antiguamente, y tienen unas uralitas que no sé si es por el polvo o qué, pero la luz entra muy tamizada. Y entonces tiene como un... muy cálida la luz y tiene un rollo fantasía o tiene como cierto misterio que da... es emblemático, o sea, no es un edificio cualquiera. Y eso a nivel mis sensaciones. Luego, bueno, ya se sabe toda la historia, pues que es de los primeros edificios hechos con hormigón armado de España y tal. Pero bueno, yo me gusta más quedarme con ese rollo personal. Me. tenemos también otro miembro de EVA, que es Álvaro Yelamos, que es de un colectivo que se llama XX0, que está integrado en la plataforma XXO, perdón, que está integrado en la plataforma EVA y que como arquitecto conoce y ha estudiado el mercado y ha tenido bastante interacción con otros arquitectos que han estudiado el mercado y es, bueno, pues nuestro experto en este momento sobre el mercado, su arquitectura y su valor patrimonial. Bueno, buenos días. Sí, soy Álvaro Yelamos. Participo del colectivo, la asociación XXXO, Arquitectura, Creación Artística y Creación Social. Y formamos parte del espacio vecinal Arganzuela de forma activa desde prácticamente sus comienzos. Y bueno, como bien adelantábamos antes, destacar la gran importancia de este edificio, ya no solamente a nivel arquitectónico, sino a nivel urbanístico. Como bien decía Luis anteriormente, el tema de las casualidades de la vida, pues me gustaría hacer un símil entre la belleza del proyecto de EVA con la belleza del proyecto de Ferrero del mercado de frutas y verduras. El edificio es obra de dos maestros de la arquitectura y la ingeniería de este país, del arquitecto Ferrero y el ingeniero Peñabef. Para situarnos un poco y ver, entender estas casualidades de la vida, el edificio se acaba en el año 35 dentro de una política del Ayuntamiento de la República de acercar las instituciones a los barrios, y entonces se sitúan una serie de mercados para facilitar esa vida de los ciudadanos en su barrio, en su entorno. Como características a destacar de esta construcción, bueno, pues básicamente que está reconocido como un edificio protegido por su calidez estructural. Básicamente es un tema del hormigón armado, es continuación de estética del matadero. De hecho, Ferrero trabajó en las últimas edificaciones del matadero. Se pueden ver similitudes en cuanto a la evolución de la arquitectura analizando las últimas partes del matadero y en comparación con el mercado en muchos elementos. De esto, de las personas que más saben de Madrid sobre este edificio es el profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y miembro del grupo de investigación NUTAC, Sergio Martín Blas, y su compañero Gabriel, quien nos ha regalado unas clases magistrales tanto en la universidad como en EVA como en el edificio, explicándonos todas estas maravillas que como patrimonio son nuestras y de las que deberíamos primero aprender y segundo promocionar, porque ya que la tenemos, ya que es nuestra. No te olvides luego de contar lo de los camiones y la pasarela esa que me ha encantado. Sí, vamos por partes. Entonces, dentro de esa forma de construir, el tema del hormigón armado, pues bueno, se empiezan a desarrollar en Europa, esta viene de Francia. Y por un tema también de economía y de rapidez de construcción, se desarrolla una sección que se va repitiendo en el espacio, y es esa misma sección la que se repite cada 6 metros y medio, de tal forma que bueno, no sé, igual me equivoco, pero creo que se construye en prácticamente 3 años. De una rapidez para los 34.000 metros cuadrados que consta el edificio, totalmente inusitada para su momento, incluso para ahora, ¿no? O sea, tenemos construcciones que han estado años y años y bueno, entonces hablar sobre son muchísimos metros. hablar sobre el material, el sistema constructivo y sobre esas maravillas, ¿no? Que era, imaginaros en los años 30, ver circular camiones por dentro de un edificio de forma, además, no como un expositor, sino de forma funcional. O sea, ahí venían los camiones de toda España con sus verduras y con su fruta, descargaban, los comerciantes tenían sus espacios ahí para guardar sus cosas y su material, y llegaban los comerciantes a primera de la hora de la mañana, desde las 4 hasta las 9, y compraban y se iban. Las fotos que se conservan del edificio son maravillosas, que a nosotros nos incitan mucho a... porque tienen gran cantidad, se ve mucho dinamismo, mucho movimiento. Entonces ver estos camiones circular, ya no solamente circular, sino, o sea, que tenían que girar, ¿no? O sea, por eso forman estas plazas maravillosas que se forman en los extremos y en las interconexiones de estas circulaciones, y que luego todo ese material también funcionaba, o sea, iba de planta primera a planta baja, tenía unos huecos que ahora están tapados, que hacían que tanto el material como las basuras circulasen de forma muy, muy bien pensada. Destacar también otro elemento que se añade al edificio por un tema de... Vamos, esto ya es una opinión mía personal, que es por un tema más capitalista, más de cuanto más suelo esté cubierto, más capital puede moverse. Entonces se construyen estas cubiertas metálicas que tapan otra parte del sistema constructivo de esta sección, que son los voladizos. Son unos voladizos de unos 6 metros de largo, de un espesor que es prácticamente una lámina. Entonces estos con esta longitud y luego la repetición en el espacio de esta sección dan unas imágenes que en pocos sitios la podemos disfrutar. De hecho, este año hicimos una clase con el Departamento de Ideación Gráfica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, en la que vinimos a dibujar este edificio, a disfrutar de estas, o sea, es líneas. Es materia de estudio, es materia de directamente, ¿no? Totalmente. El edificio totalmente. O sea, está, en, por decir así, en vogue, ¿no? Uh-huh. Ha pasado tanto tiempo, habiendo pasado tanto tiempo y habiéndolo, a mi parecer, denostado, dado de espaldas a todo el funcionamiento tanto del barrio como de la ciudad, y que aún así siga siendo motivo de estudio, motivo de disfrute, que es lo que comentaban antes los compañeros Pau y Luis, que cada vez que entramos en este edificio se nos ponen los pelos de punta. O sea, es un disfrute. O sea, cada vez que entramos es como un motivo de festejo. De hecho, así lo comunicamos y así lo disfrutamos. Entonces, y proveniente además de un arquitecto municipal el proyecto, ¿no? Eso es, que eso es a destacar en estos tiempos de los grandes dioses de la arquitectura que vienen a enseñarnos cómo tenemos que funcionar. Calatrava lo mismo ya es un semidios en vez de un dios. Sí, no bueno, sé, más que está. Dios, en el caso de Calatrava ya estamos todos ya de acuerdo que no... Bueno, no, esto sería otro tema de discusión que nos podemos... Que si me pongo a hablar y por la hora de Norma, y tenemos ya... Sí, sí, bueno, eso es otro tema del cual hablamos también con los concejales el 2 de octubre, que tuvimos la ocasión de abrir el espacio, como decían los compañeros, que hicimos una visita por el espacio, que además la hicieron los vecinos. Tuvimos un coloquio en el que colaboraron concejales de Ahora Madrid, tanto Romy como en concejalía de Arganzuela, como Carlos Sánchez Mato de Patrimonio, Economía y Hacienda, como Nacho Murgui de Coordinación Territorial, y pudimos discutir sobre todos estos temas. También del Colegio de Arquitectos vinieron en representación. Y luego además hicimos dos espectáculos sonoros para disfrutar de este espacio, porque tenemos pocos sitios donde poder hacer arte con esta magnitud. Entonces, bueno, no me quiero extender más, quería contaros también el tema que hubo sobre que fue otra de las luchas que particularmente puedo decir que ganamos, que fue contra... Eso es, el proyecto de viabilidad económica para hacer en el mercado un spa, un gimnasio y un centro de, por decir así, de gastronómico, una especie de mercado de San Miguel a lo bestia, que creo que es una de las cosas que se necesitan, que más se necesitan con urgencia en el barrio, por decir de una forma totalmente sarcástica y de mi forma de pensar muy desagradable, el pensar que esas son las problemáticas del barrio y de la ciudad de Madrid, es pensar en no pensar en los ciudadanos y cuáles son sus necesidades. Entonces, esto fue un proyecto que lo presentó una empresa que se llama Adripavel, una empresa que se creó en muy pocos meses con una directiva bastante de dudosa legalidad y de una procedencia bastante discutible, y que se presenta de forma rápida, de forma sin comunicar, y bueno, en la que tuvimos que lucharlo, en la que varios profesionales, vecinos, hicimos un informe muy detallado, tan exhaustivo y tan sin poca contestación, que lo paramos. Dentro de esta política de uso del espacio, no quiero, y ya acabo, destacar la importancia que tiene el espacio como ente global, no como situación o como sistema constructivo. O sea, el edificio es un ente global que tiene sus características estéticas y de proporción, y que hay dentro de esta política de capitalizar el edificio, se hizo por parte del ayuntamiento anterior una segregación del edificio de forma, a mi parecer, muy traicionera y muy poco exhaustiva y de gusto por la arquitectura, por nuestra arquitectura, en la que se segregaron estas dos naves, una es en la que nos encontramos, que son estos dos brazos que dan a la plaza de Legazpi, del resto del edificio, de tal forma que así poder tirar, eliminar o desvirtuar estas dos alas que forman parte del complejo del edificio, que es una forma natural que tiene el arquitecto de este volumen de la nave, que es un volumen que tiene cierta envergadura, ir poco a poco con un gusto muy muy delicado, ir bajando estos volúmenes y llegar a la plaza de Legazpi de una forma natural, con una plaza. Entonces, ya acabo con esto, en el que destacar esas dos cosas, que el edificio no está segregado, que es todo un edificio, y luego la importancia de estos voladizos que están escondidos y que están esperando a que los descubramos. Pues muchas gracias. Bueno, nos decía Álvaro que, bueno, cómo ha sido el transcurso del proceso del edificio, pero ¿en qué estado de conservación se encuentra actualmente? Muy brevemente, para cerrar. Bueno, el edificio tiene algún problema de asentamiento por estar cerca del río Manzanares y llevar tanto tiempo sin uso, pero a nuestro parecer, aparte de asentar estos puntos y temas de, bueno, pues hay muros que sí que habría que igual rehacer, o alguna situación particular, hombre, todo el tema de carpinterías, de saneamientos y que de electricidad habría que darle una vuelta, pero nuestra postura es que el edificio está para entrar. Muy bien. Nos contabas también que el edificio ha sido objeto de estudio en la Escuela de Arquitectura, pero también hemos de decir que no solo el edificio ha sido objeto de estudio, sino todo el proceso de participación y de autogestión de EVA ha sido objeto de estudio. Tenemos mucha gente que viene a hacer tesis, que está investigando cómo funcionamos. Estamos siendo prácticamente un referente en muchos aspectos, bueno, en los momentos actuales. Ha habido otros colectivos que lo han sido en otras épocas, en estos momentos parece que nos toca, y en parte todo este interés que hemos despertado en muchos investigadores se lo debemos en parte al grandísimo trabajo de comunicación que han hecho algunos compañeros de EVA, ¿no? Entre ellos Santiago, que le tenemos aquí al micrófono, y que, bueno, le ha dado, junto con Luis también, que es un excelente diseñador gráfico al que oímos antes, pero le han dado un empujonazo enorme desde el ámbito de la comunicación. I couldn't call you. Bienvenido, Santiago. Hola. Bienvenido otra vez. Sí, Santiago, sí, es como Troy McClure. Te conocerán de otras retransmisiones. Sí, lo que pasa es que como pongo voces no se me reconoce. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros otra vez. Pues cuéntanos lo que apunta Juanjo, cómo han sido estas campañas de comunicación, cómo habéis conseguido que prácticamente todo Madrid sepa lo que es EVA. A ver, ¿y qué se está moviendo por aquí? Bueno, sobre la comunicación, yo creo que es un poco simple y compleja a la vez, ¿no? Pero vamos, yo creo que no tiene una cierta especial diferencia de otro tipo de comunicación. Básicamente es emoción, ¿no? Yo creo que es la emoción que yo creo que, bueno, no sé, no escuchamos compañeros anteriormente, pero la emoción que sentimos por este espacio y por lo que estamos haciendo, ¿no? Y por trasladar, ¿no? Y intentar que la gente que recibe o que es impactada por esta comunicación, por decirlo de alguna forma técnica, es que yo vengo del mundo de la comunicación, si me pongo a hablar de comunicación me pongo técnico y prefiero no hacerlo. Pues bueno, pues la gente que recibe este mensaje, pues que se siente integrada en esas sensaciones, ¿no? que tenemos, ¿no? Yo destacaría, y aparte no puedo, si hablamos de comunicación, uno de los grandes problemas que tiene normalmente la comunicación es que los productos que venden no son lo suficientemente buenos, ¿no? Genera una ficción para atraer a la gente a... No diría que no sea suficientemente bueno, pero a lo mejor no son todo lo bueno que intentan transmitir, ¿no? Entonces se genera una ficción en torno a eso para, pues bueno, pues para seducir al posible consumidor. En este caso no es necesario. Sería imposible trasladar todo eso si lo que ocurriese no es verdad, ¿no? Es decir... La gente que, y personalmente yo no lo haría, sinceramente, pero la gente que está en EVA siente cariño por dos cosas, mucho cariño, ¿no? Cariño por el edificio, y es muy curioso, ¿no? Porque, mira, una anécdota, ¿no? Un día estamos ahí fuera en la Sanchita, que es el huerto que está aquí al lado, y había unos chavales tirándole piedras al edificio, ¿no? A las ventanas. Y estábamos cuatro o cinco personas de EVA, y la sensación que tuvimos es que estaban rompiendo algo que queríamos, ¿no? Entonces, como, ¿por qué rompéis esto, ¿no? Y fuimos a hablar con ellos y tal, y bueno, nos convencimos de que... Bueno, al final, es muy curioso, porque luego todo coincide, porque estaban tirando piedras porque se aburrían, ¿no? Entonces, decir, fíjate, si me de estar fuera tirando piedras, estuviese dentro haciendo cosas, lo maravilloso que sea, ¿no? De momento preferimos tener esto cerrado, ¿no? Y volviendo al tema de la comunicación, es eso, ¿no? O sea, en EVA hay cariño por dos cosas, hay cariño por lo tangible y por lo intangible, ¿no? Que es muy importante tener en cuenta en todo esto que estamos hablando, ¿no? Lo tangible, que es el espacio, ¿no? Y también la ausencia de ese espacio, ¿no? Que eso no es tangible, pero está relacionado con él, ¿no? Y lo intangible es todos los procesos que surgen, ¿no? Todos los cuidados, los afectos, el descubrir la inteligencia colectiva en esos chispazos de golpe, ¿no? Encontrarnos mantenidamente en el tiempo. Hay que decir que de todo el grupo que somos, yo particularmente no conocía a nadie, ¿no? Y ahora, poco a poco, con nuestras, obviamente, no vamos a vender una cuestión idílica de que se tiende a esto, ¿no? Todo es fantástico, bueno, pues no, hombre, hay tensiones, tal y cual, pero al final, como pasa en una familia, ¿no? Que empieza a surgir ese cariño, ¿no? Y el derroche de ideas, ¿no? Que para mí es más importante en algún momento casi que los propios, igual que para Álvaro lo más importante puede ser el edificio, para mí es más importante a lo mejor todo eso, ¿no? No, está bien porque son cosas complementarias, ¿no? Sí, claro, lógicamente. Esto es una cosa muy buena que tiene EVA, es que cada uno va aportando lo que mejor sabe y lo que cree que puede ayudar para todo el movimiento común, o sea, esa inteligencia colectiva y praxis colectiva, ¿no? Porque todos aportamos lo que cada quien va sabiendo y pues, sabiendo hacer lo mejor, ¿no? Pues nos habéis contado que sois anfitriones de estas jornadas. Uh-huh. Y que han venido un montón de colectivos a presentar este encuentro de iniciativas ciudadanas. Y lo que vamos a hacer a continuación, si no me equivoco, Mariana, es ir introduciendo colectivos de los que han venido, ¿no? Claro, había una idea muy buena que nos habían dado, era ir presentándolos por parejas. Y uh-huh. Era un colectivo de Madrid con un colectivo de fuera de aquí. Pero hemos hablado ya de Radio Arganzuela, así un poquito, porque... No, es verdad. No hemos hablado, esto es una retransmisión conjunta y al final Radio Arganzuela, la voz sensual aparece, pero no el proyecto. Es cierto, Juanjo, bueno, cuéntanos en qué punto está Radio Arganzuela y qué perspectivas tenéis. Radio Arganzuela está empezando. Tuvimos un primer inicio en el mes de noviembre, más o menos, que empezamos a darle vueltas al proyecto. El proyecto surge de una asociación que se llama Campo Creativo Cero, que tenemos un proyecto cultural aquí en Arganzuela, en la colonia Pico del Pañuelo, y estamos, digamos, dentro del espacio vecinal Arganzuela, en la plataforma. Participamos con alguna regularidad en los... en las asambleas, y desde ahí se nos había ocurrido hacía tiempo una emisora de radio para Arganzuela, que es un distrito que tiene 150 y pico mil habitantes, y no hay una sola radio dedicada al distrito de Arganzuela. Ha habido algunos intentos de la asamblea del 15M de Arganzuela, fue una radio que empezó, después creo que, no sé si se integró en Agora Sol, o bueno, hubo otros programas que luego entraron en Onda Verde, en fin, pero nos parecía que amplificar todo el movimiento y dar una participación basada en contenidos y en temáticas podría ayudar también mucho al movimiento que estaba generando Espacio Vecinal Arganzuela en cuanto a participación vecinal. Entonces, bueno, empezamos a darle vueltas al proyecto y coincidió que en ese momento en EVA estábamos haciendo como un proyecto de proyectos, ¿no? Un proyecto que se presentaba al ayuntamiento, donde se recogían múltiples iniciativas y proyectos que hacían gente, vecinos, colectivos, asociaciones y demás, para un hipotético o posible plan de usos del mercado, ¿no? Un trabajo que se hizo dentro de Espacio Vecinal. Entonces nosotros aportamos la posibilidad que dentro de esos espacios hubiera uno destinado a un estudio de grabación de audio, que podría ser radio o podrían ser otros tipos de usos, donde además había otros colectivos que tenían interés en ese tipo de actividad, y proponíamos pues que fuera un espacio, digamos, autogestionado, donde con las medidas de control y seguridad de los equipos estuviese, digamos, estable ese estudio de grabación, pero donde la gente pudiera entrar pidiendo sus horas, etcétera, grabar sus cosas y tal. Y Radio Arganzuela podría ser uno de estos proyectos que estaría ahí trabajando en los horarios que se nos dejasen. Entonces así surgió, presentamos este proyecto a EVA, pero bueno, no sabemos cómo va a ir el futuro realmente en la utilización del mercado. Entonces, bueno, empezamos a hablar, como ya teníamos desde esta asociación que os he comentado relación con el grupo de Barrio Canino, entonces estuvimos hablando con ellos, nos plantearon la posibilidad de trabajar en el modelo de radio guerrilla, ¿no? Y entonces pues pensamos, bueno, podemos hacer radio sin necesidad de que haya un estudio de grabación fijo, estable, etcétera, un modelo rizomático, móvil, etcétera, etcétera. Y entonces ya decidimos empezar ya. Entonces, bueno, así ha ido. Hemos ido primero convocando a la gente para que vayan haciendo propuestas de programas. En estos momentos hay un panel de unos 10 o 12 programas con distintos temas: urbanismo, literatura, poesía, mujer, bueno, distintos temas de varios asuntos, y con programas que se plantean de una hora, hora y media, quizá una vez al mes, pero bueno, vamos haciendo poquito a poquito este panel. Y Radio Guerrilla vamos a empezar el día, una serie de talleres, empezaremos el día 4 de febrero en el Centro Seco, en el Centro Social Seco, empezaremos un itinerario de formación para todos aquellos que están interesados en hacer programa y no saben manejarse, pues que puedan ir aprendiendo los rudimentos, y poquito a poquito empezaremos primero en una serie de podcast que irán archivados, y luego, llegado a algún momento, pues ya meteremos la emisión en directo. O sea que la radio en realidad ya está, y hoy con este programa yo estoy más contento que unas pascuas, porque claro, es la premier nuestra. O sea, hoy lanzamos nuestro primer podcast, lo podremos colgar en la página web, y a partir de ahí esperamos que también, cuando la gente que tiene ideas de hacer programas vea ya que hay uno colgado y tal, pues que se lancen a ellos. Básicamente todos los programas los han propuesto gente que está relacionada con el espacio vecinal Arganzuela, pero también hay otros programas que vienen de otros colectivos y de otras asociaciones. Radio Arganzuela es una radio abierta, una radio libre, no depende ni de ninguna institución, ni asociación, ni plataforma, sino que queremos que sea libre con toda esta dimensión, ¿no? Pero bueno, principalmente Casi de los 12 programas, posiblemente 9 sean de colectivos relacionados con EVA, con el Espacio Vecinal Arganzuela. Y luego, pues el día 3 lo vamos a... Bueno, hoy ya es la presentación, debo decir que lo íbamos a presentar, ya lo estamos presentando ahora en el tiempo, pero el día 3 haremos una presentación más pública en Media Lab Prado, donde ya toda la gente que va a hacer programas irán allí, los que quieren ofrecer otras colaboraciones también, nos veremos las caras, nos conoceremos en persona y a partir de ahí a rular lo que se pueda. Y a seguir extendiendo el virus de la radio, ¿no? Claro, que nos contagiando unos a otros. Pues lo que teníamos un poco para contextualizar qué es la REC, que nos lo van a contar después de hablar con Santi, dos compañeros que están ya preparados para entrar aquí. Esto es un no parar. Lo de hoy va a ser un día muy intenso, está siendo muy intenso, pero no es solo un día, son las jornadas, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo lo habéis montado y qué está ocurriendo, más o menos? Bueno, es importante. Un poco para poner en contexto todo lo que está pasando, porque hoy venimos ya de unos cuantos días. Realmente lo que hemos hecho en EVA, hemos sentido la necesidad, porque ya era imperante, el hecho de abrir, o sea, EVA lleva siendo un proceso participado y participativo desde hace un año y pico. De hecho, casi que esto es la continuidad de cuando nos encontramos la última vez, que fue ahí en Intermedia y en de que me reconocerán los oyentes por eso. Entonces, bueno, nada, muy rápidamente, por no acaparar mucho tiempo. Entonces, tenemos una necesidad porque alrededor de EVA y impulsado por EVA empiezan a surgir puedes imaginar la cantidad de propuestas que hay. Para, no solo para el espacio, sino de actividad para el barrio y para la ciudad, ¿no? O sea, hemos trascendido de lo que es una simple propuesta de barrio a una propuesta para toda la ciudad de Madrid, ¿no? Una forma diferente de hacer ciudad, donde, bueno, yo creo que los compañeros lo han explicado antes y por no reiterarme, es una propuesta de realmente de apostar por una ciudad para los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, EVA lo que ha abierto es un proceso de participación, aquí ya estaba abierto, pero un proceso de participación sobre el uso del mercado dentro del mercado. ¿Vale? Entonces, estas jornadas o estas actividades que están surgiendo, aparte de, bueno, la red que se está haciendo aquí dentro, lo que vienen es a abrir ese debate para que esa discusión y ese aprendizaje siga siendo liderado por los propios vecinos, ¿no? Que sean los propios vecinos y vecinas los que decidan cuál es el uso que se le da a este espacio, ¿no? Entonces, porque bueno, no, la tensión de fuerzas sobre este lugar sigue existiendo, ¿no? Y bueno, nosotros en cierta forma nos parece muy interesante que de un espacio en el que no se hablaba o no sé, yo por lo menos no tengo registro en los últimos 20 años que se hablase del mercado de frutas y verduras, ahora de repente todo el mundo habla, todo el mundo lo está conociendo y eso yo creo que es un mérito que nos podemos atribuir, ¿no? Y además con alegría y con orgullo, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al proceso de participación, el proceso de participación es algo que ya hemos propuesto y se abre dentro del espacio del mercado, porque fuera ya es imposible. Es decir, es imposible seguir debatiendo sobre qué uso se le da a un sitio sin estar habitándolo, ¿no? Y qué discusión hay, ¿no? Que la discusión no venga simplemente, a lo mejor, de los expertos, ¿no? Que esto es lo que ocurre siempre. Hay como una especie de siempre hay expertos y que sin querer, o a lo mejor con toda la buena voluntad, en cierta forma ponen a los ciudadanos como no expertos. Y estamos viviendo unos tiempos en que los ciudadanos, los que habitan la ciudad, son expertos en la ciudad, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y nada, bueno, pues ha comenzado ahora, pues cuando hemos lanzado el presentador, seguiremos pidiendo permiso y seguiremos empujando para que esto siga ocurriendo aquí y ahí lanzamos una pelota para las personas que están enfrente y que tienen la potestad de hacerlo, ¿no? O de darlo, de otorgarlo. Y entonces, bueno, pues hemos comenzado pues primero pues debatiendo sobre con otros espacios sobre cómo es la gobernanza de esos espacios, cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones que se han encontrado. Empezar a poner en contexto el hecho de entrar en un lugar como este, que obviamente el que nos está escuchando igual puede pensar, joder, estamos hablando de muchos metros cuadrados y tal, y cómo se les ocurre, ¿no? Pues querer todo ese espacio. Hombre, obviamente no somos tontos. Y quiero decir, y los primeros que estamos preocupados por conservar este espacio tal y como está, somos nosotros. Y por otro lado, somos los primeros que somos conscientes de las dificultades que entraña esto, y por lo tanto no se piensa hacer de golpe, sino se ha planteado hacer en fases, ¿no? Y dentro de esa primera fase está este proceso en el que estamos, involucrados. Hablamos con gente de esta zona plaza, del campo de la cebada, de la tabacalera, porque nuestro comienzo es muchas veces. No arrancamos de cero, sino arrancamos aprendiendo de los errores, ¿no? Y aprendemos de los errores de otros centros, ¿no? Cuestiones como cómo se manejan las crisis, cómo se han organizado, cómo podemos aprender a hacer esto, ¿no? Y ayer estuvimos pues haciendo un primer debate sobre el uso del mercado, ¿no? Y hoy, bueno, pues tengo la suerte de contar con la presentación de REC, que también en cierta forma es una discusión sobre el uso de este espacio y de otros. Y nada, bueno, ya avanzo que esto va a continuar. Si podemos estar dentro, no hará falta estar pidiendo permiso, pero esto está planificado por lo menos a 7-8 meses vista para que estos encuentros se sigan repitiendo y podamos discutir diferentes aspectos, ¿no? Y has hablado de REC, ¿qué es REC? Pues yo creo que REC, creo que hay gente que tengo aquí a mis espaldas que lo pueden contar mejor. Pero bueno, yo puedo avanzar mientras que se sientan. Que REC es las siglas de la Red de Espacios Ciudadanos, ¿no? Y es como comentaba antes, Eva ha trascendido de una propuesta en un principio enfocada hacia el barrio a una propuesta conectada con otras, ¿no? Propuestas o realidades, digámoslo para ser más certeros en la palabra, y que están conectadas con la ciudad y a su mismo esta ciudad está conectada con el mundo, ¿no? Es una visión mucho más amplia que la que a lo mejor alguna de las personas que nos escucha pues puede tener, ¿no? No es una cuestión simplemente local, es una cuestión que ya está englobada en la globalidad, ¿no? Y bueno, yo casi que prefiero que hablen ellos, que tenemos tienen el más relevo. Conocimiento, ¿no? Tenemos el relevo preparado ya, esto, sentados, por favor. Sí, bueno, gracias. Pues, muchas gracias. Gracias a vosotros, hasta la siguiente. Y tenemos ahora con nosotros a dos compas del Patio Maravilla y de Esto es una plaza, me ha parecido que me decíais, ¿verdad? ¿Vuestros nombres? Que no os lo he preguntado. Yo María José. Yo Pablo. Estupendo. Pues, ¿qué es REC? O sea, y no todo junto es REC, sino REC, la Red de Espacios Ciudadanos. Venga. Bueno, la Red de Espacios Ciudadanos la definimos como una conversación abierta entre una serie de iniciativas ciudadanas de la ciudad, y para explicarla o para entenderla hacemos un relato del proceso que nos ha traído hasta aquí. Consideramos a esta red la continuidad de conversaciones abiertas entre este tipo de espacios en la ciudad de Madrid en los últimos años, en concreto a dos de ellas, una que se llama Ascenderas y que es una estructura de pensamiento articulada alrededor de varios espacios y de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, que tenía una materialidad y una agenda de trabajo, y otra que se llamaba o que llamábamos por un estatuto para los centros sociales de Madrid, que tiene continuidad también de hace unos cuantos años, articulada alrededor de la Asamblea del Patio y Maravilla. Esa conversación se retoma o se reactiva en la primavera del año pasado, en la primavera de 2015, en un intento nuevo de poner en conversación principalmente objetivos, referencias, intereses que teníamos un buen número de este tipo de espacios en la ciudad de Madrid. Una de las primeras cosas que motivaba nuestra conversación, alrededor de la cual se organizaba, era el conocimiento y el análisis de experiencias de este tipo en otras ciudades, ¿no? Uh-huh. Una especie de puesta en común también de iniciativas, ¿no? Una puesta en común, efectivamente, de las tradiciones, los recuerdos y las redes de colaboración que tenemos con espacios de otras ciudades, que al final se materializó en un trabajo de análisis comparado sobre diferentes convenios de cesión entre iniciativas ciudadanas y administraciones públicas en otras ciudades del Estado, en Madrid y también en otras ciudades de Europa. Se generó además un volumen de documentación brutal. Yo una vez me asomé a ese a ese volumen compartido y me asusté muchísimo. Digo, yo no soy incapaz de leer. El drive de la muerte. Madre mía, era tremendo. Claro, una tarea ingente, ¿no? Que no es algo que hayamos producido nosotras en esta conversación, sino que son años, sino décadas de trabajo colectivo de cientos y miles de comunidades en todo el territorio. Entonces nos motivaba mucho buscar y localizar aspectos comunes y divergencias de cómo estas iniciativas se habían relacionado con la administración. Uh-huh. Porque al final reconocemos que cada uno de estos acuerdos es particular, ¿no? Está particularizado en la situación política en la que se da, en la articulación de las iniciativas y también en la cierta voluntad, ¿no? A veces arbitraria, de algunas administraciones públicas. Y nos parecía, ¿no?, que además de compartir nuestras experiencias y enriquecernos en ese aprendizaje colectivo, pues nos parecía necesario avanzar en la democratización de este tipo de acuerdos, la democratización y la transparencia de este tipo de acuerdos. Por eso fue una de las partes que nos motivó para construir esto que ha sido a lo mejor nuestro primer trabajo más visible, ¿no? Que es lo que llamamos el marco común de cesión de espacios e iniciativa de gestión ciudadana, que yo creo que María Jo lo puede explicar mucho mejor que yo. Bueno, no sé si mejor, porque Pablo habla fenomenal y yo no hablo tan bien, entonces voy a intentar transmitir un poco lo que es el marco. El marco es como un ejercicio que hicimos todos los participantes, que somos gente que viene de muchas iniciativas ciudadanas en Madrid, tanto de cesiones de gente que gestiona espacios ya cedidos como gente que ocupa o de otra índole, incluso gente así que sola que investiga el tema. Hemos intentado con este marco un poco plasmar un poco un diseño de un modelo de cesión para espacios de iniciativas ciudadanas. Espera, porque intento seguir un guión y creo que es peor. Es tan difícil como hacer ese documento, porque claro, reflejar. Sí, yo creo que te lo sabes tú. Claro. De sobra. El asunto es, pues nada, empezamos con unas reuniones con un ritmo frenético, porque en realidad lo que teníamos como una invitación también por parte del Ayuntamiento que quería hacer ese tipo de documento jurídico, porque es un documento jurídico, al fin y al cabo, para recibir nuestras aportaciones, ya que nos iba a concernir directamente. Entonces hemos empezado con un ritmo frenético a poner todo en común y intentar dar un poco forma a todo lo que nos une, dar respuestas a todo a lo que nos enfrentamos cuando queremos entablar ese tipo de relación con la administración. Uh-huh. Y un poco también intentar proyectarnos hacia otro tipo de ciudad que no es el actual. Entonces el marco intenta pues eso, dar respuestas a este tipo de preocupaciones. Intentamos pues eso, establecer que dejar claro que somos de interés público general, por ejemplo, que parece ser que no es lógico. La plaza lleva un año perdida en los técnicos del ayuntamiento intentando justificar que es de interés público general, que es una cosa, una aberración. Por ejemplo, también intentamos también promover un poco una interlocución como más de igual con la administración, más horizontal, donde las partes sean más de colaboración y no de estar en una ventanilla y que te estén diciendo que te van a ceder ellos patrimonio que en realidad es de todos, ¿no? Y nosotros somos todos en realidad. Sí. Intentar también eso de que romper un poco la lógica mercantilista que hay sobre el territorio, ¿no? Que porque el ayuntamiento te dice, bueno, ¿quieres esto? Pues lo primero que te están casi diciendo es un alquiler. Claro. O te empiezan a querer multar como si fueras una empresa productiva, o que es una aberración muy grande. Entonces, hasta que hay que demoler muchísimos prejuicios de ese índole. Y nada, y también queremos también promover un poco la descentralización, ¿no? Que no todo ocurra en Madrid y en el centro, ¿no? Entonces intentar que cualquier barrio pueda organizarse y dar un poco de vida al barrio creando un centro social de forma fácil, También queremos intentar que este tipo de acuerdos con la administración, perdón, no nos formatee, es decir, que de repente no empiecen a hacer una normativa que nos obligue a hacer de una forma, cuando eso es lo que reivindicamos un poco, es una singularidad que nosotros, por ejemplo, reivindicamos que nosotros nacemos de una necesidad de la ciudad que nadie está atendiendo muchas veces, ¿no? Entonces es como un espacio creativo de la ciudad, entonces queremos que reconozcan de alguna manera este tipo de naturaleza y que se den cuenta que somos imprescindibles dentro de la ciudad y que nos tienen que dar herramientas para poder seguir haciendo, porque lo que hacemos es algo bueno para todos, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, y nada, y eso, y también queremos garantizar también que este tipo de iniciativas, pues eso, que velan un poco sobre la igualdad de los individuos, el respeto a todos, a los derechos humanos, y por ejemplo, para que quede claro que estos ocupas, por ejemplo, que es neonazis que ocuparon el ayuntamiento, que querían hacer un 15M, pues que no son lo mismo que nosotros, que ¿sabes? Y a veces hay que justificar cosas muy sencillas porque parece que no caen de cajón. Las bases de este tipo de discursos, pues hay que asentarlas muy bien, y a veces en lo evidente, pero hay que repetirlo para que todo el mundo sepa que ese es el punto de partida, no otro. Y yo ahora tengo una preguntita, eso ya supongo que también es a nivel un poco, os pregunto sobre vuestra opinión, ya no como una definición de esta iniciativa o de este marco, pero ¿creéis vosotros, que habéis trabajado tanto sobre todo este tipo de experiencias, habéis aunado sensibilidades y diferencias y tal, ¿creéis que realmente el que haya una iniciativa de este tipo, que por parte de las instituciones se reconozca esta necesidad y esta creatividad de la ciudadanía, ayudará a que haya más gente que se comprometa con iniciativas de autogestión, de...? Sí, desde luego. A lo mejor por intentar trasladar una opinión un poco más colectiva que la propia. Hoy, esta mañana, ¿no?, aquí en este primer encuentro de la Red de Espacios Ciudadanos, he tenido la oportunidad de invitar a iniciativas de otras ciudades y hemos tenido una sesión por la mañana de acogida a esta gente que venía de fuera, y hemos tenido una conversación abierta entre todos nosotros durante esta mañana. Y hablábamos en ciertos términos que tienen que ver con reconocer que lo que estamos haciendo es conquistar un derecho, ¿no? Hablamos del derecho a la ciudad, ¿no? Llevamos años hablando del derecho a la ciudad de una forma ciertamente abstracta o inmaterial. Y hoy en la conversación pues se ponía encima de la mesa que lo que estamos haciendo es una práctica por la continuidad de la conquista del derecho a la ciudad. Para conquistar derechos sabemos que muchas veces esto se hace desde fuera de la norma. O sea, nosotros reconocemos como legítimo la valentía que muchas de las iniciativas que se han reunido hoy aquí han hecho práctica y siguen haciendo práctica de la desobediencia civil, por poner encima de la mesa derechos que son fundamentales. Probablemente estamos dando paso, o vislumbramos que estamos dando paso en la relación con la administración pública, y ese es un elemento en ese camino de la conquista del derecho a la ciudad. Pero también en la conversación de esta mañana quedaba patente que queda camino, ¿no?, que queda mucho camino por hacer, que no solo es la aprobación de un marco o que algunas sesiones particulares se lleven a cabo en los próximos meses en la ciudad de Madrid, sino que es más bien el hecho de abrir ventanas de oportunidad, principalmente en lo cultural, en la percepción que tenemos los ciudadanos de que empoderarnos en este tipo de prácticas no es patrimonio, ¿no?, de colectivos que puedan ser más visibles, o no es necesariamente asimilable con una identidad, sino que es más bien o pasos que creemos que estamos dando van hacia que cualquier comunidad en la ciudad pueda empoderarse en el sentido de gestionar lo público, de gestionar lo común. Es salir un poco de la ciudadanía pasiva, consumista, sí, que espectadora de todo lo que ocurre en la ciudad, a pasar a ser una ciudadanía activa. Y eso es como un despertar, y es una revolución que está como ahí latente, y en realidad estamos empezando a escribirla, porque es que ahora mismo siempre hubo iniciativas, obviamente, que lo han promovido, y ahora desde el 15M hay muchas más. Pero es que realmente es una nueva transformación que estamos viviendo, y estamos en el inicio del inicio. O sea, que no hay que desesperar si vemos que somos siempre los mismos, ¿verdad, Pablo? No, yo creo que un efecto colateral que va a tener esto es un poco lo que planteabas, ¿no? Que el ver que estas cosas no son solo de perroflautas y gente de malvivir, sino que cuando esto tiene un reconocimiento institucional y se normaliza, resulta mucho más atractivo y probablemente fomente la participación de más gente normal. Quería añadir que también como prueba de que estamos en el inicio del inicio, ahora estamos trabajando un marco común legal que jurídico, pero que un marco legal no es ni una ordenanza ni una ley. Es decir, que este marco el próximo gobierno lo puede poner en un cajón y olvidarse de él. Entonces es como que tenemos que hacerlo muy bien y que estamos con una herramienta que empieza a ser potente pero que no es la más potente y que tenemos que seguir perseverando para realmente conseguir algo que se instale para mucho tiempo. O sea que realmente, a ver, un poco también para precisar los conceptos, estamos hablando de la labor de la red, pero también hay una parte que ahora corresponde un poco a la municipalidad, o sea, al ayuntamiento, ¿no? O sea, ¿cómo se va a trasladar todo este trabajo, todo este esfuerzo, todo este marco a la parte, la otra parte, contratante? Pues nosotros a lo largo del proceso venimos ya meses, ¿no?, teniendo reuniones con el Ayuntamiento de Madrid. Ellos conocen este documento que vamos a hacer público esta tarde y también conocen algunas versiones de borrador anteriores y tenemos con ellos una conversación abierta. Estamos, yo creo que un buen adjetivo para describir la situación en la que está ese proceso, por lo menos desde este lado, es la expectación. No, estamos expectantes de que en las próximas semanas podamos conocer cuál es el marco que... ¿Qué realmente va a ser? El marco del ayuntamiento, ¿no? El marco que va a poner en práctica o en acción la Administración Municipal en Madrid. Nosotros damos el valor que tiene y que nosotras mismas reconocemos al marco común que hemos elaborado nosotras y lo compartiremos esta tarde... no para fijar un punto, sino también para abrir un proceso. Pensamos, y es parte de la conversación con el Ayuntamiento de Madrid, que este marco regulador va a tener fases de revisión. Hablamos de que en los próximos años habrá varios momentos en los que poder actualizar y mejorar ese marco regulador en base a la experiencia. Y desde aquí, en realidad, solo podemos transmitir esa sensación, esa situación que tenemos de expectación, ¿no? De expectación y de cierta necesidad, ¿no? De que ese marco oficial, ese marco público del Ayuntamiento de Madrid sea conocido por todas y comience un debate público mucho más amplio. Claro, nuestro marco nos va a permitir recoger todas las experiencias que nosotros queremos trasladar al otro marco. Porque sí está en manos del Ayuntamiento el elaborar un reglamento que ya sí... Sí, ofrezca una seguridad jurídica. Que era... Está en ello, creo que está ahora mismo en el departamento jurídico ya, no recuerdo si estaba aprobado en junta de gobierno o no, o tiene que salir de ahí para ser aprobado, pero sí la intención es salir ahora ya, desde la Concejalía de Coordinación Territorial. Pues estupendo, esto pues es un ahora comienzo, claro. Vamos a iniciar una serie de... La ronda. Una ronda como Felipe. Sí. Vamos a iniciar una ronda de contactos con representantes de los distintos colectivos. Y luego propondremos un candidato, ¿no? Sí. O a lo mejor son todos ganadores, ya veremos. A ver, somos más de colaborar nosotras y menos de competir. Eso es. Eso está bien. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernoslo explicado. Yo creo que ha quedado muy claro cuál ha sido el trabajo que se ha realizado durante muchos meses por parte de mucha gente. A un ritmo frenético. A un ritmo frenético, sí. Sí, sí. Además ha sido a matacaballo y con un currazo. Esto que se ha explicado en unos pocos minutos, quiero decirlo de verdad, porque yo estuve en alguna reunión al principio hasta que ya pues no seguí yendo, pero ha sido un trabajazo descomunal. Muchísimas gracias por habernos contado. Gracias a vosotros por permitirnos contarlo. Gracias. Hasta luego.

let me stand. I scratch till my fingers go numb, but my skin never bleeds. A silent accomplice waits and feeds when I'm asleep. There's something that lives inside me. I promise I never let it end. Me. It's making a home beneath my skin. The seeds have been buried deeply. The roots are in place. Sun and it's dark in my days. I've taken it all for granted, but now it's too late. There's nothing that's left to do but wait. There's something that lives inside me. I promise I never let it end. With an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. I scratch till my fingers go numb, but my skin never bleeds. A silent accomplice waits and feeds when I'm asleep. Something that lives inside me. I promise I never let it end. Oh, it grows and divides inside me. It's making a home beneath my skin. Pues tenemos aquí a John Aguirre, es arquitecto y forma parte de Paisaje Transversal, que es un colectivo de arquitectos que habéis puesto en marcha un proyecto hace un par de años ya, o tres. Bueno, como Paisaje Transversal empezó como blog hace 7 años, luego asociación universitaria, luego asociación cultural y luego ya... Somos, bueno, empresa social. Os habéis limitada hecho laboral. Mayores ya. Sí, ya nos hemos hecho. Incluso cobramos y todo. Pues, a ver, John, yo quería saber un poco también tu opinión aquí, como en parte como arquitecto, porque una de las. Lo que se ha estado hablando también ha sido un poco como lo del tema de las obras y los recursos, ¿no? Sí. Para hacer con los espacios que se puedan ceder. ¿Qué tipo de modificaciones hay que hacer? Y entiendo que eso también te conlleva toda una reflexión sobre cómo se utilizan los espacios, sí, cómo se aprovecha lo que existe y qué, uh-huh, es lo que hay que hacer al final para darles un uso adecuado y apropiado para las necesidades de los colectivos. Uh-huh. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, Bueno, yo nosotros hemos estado como vinculados en procesos similares a esto, ¿no? En Valencia, en Zaragoza, concretamente además en Zaragoza con el proyecto de la harinera, que es un proyecto yo creo muy interesante porque todo el proceso de participación permitió transformar el proyecto arquitectónico de reforma del espacio. Y bueno, yo creo aquí a nivel como más desde una perspectiva arquitectónica, por así decirlo, desde una perspectiva ampliamente arquitectónica, hay dos situaciones, ¿no? Por una parte, el entender que el espacio, ¿no?, le da sentido a la gente, el uso, ¿no?, y que por tanto hay que plantear como, bueno, situaciones que favorezcan, ¿no?, dentro de este tipo de espacios, favorezcan usos, favorezcan encuentro, en fin, una serie de situaciones de mayor sociabilidad, ¿no? O sea, y esto lo podemos pensar tanto como para un edificio público como para un espacio, una plaza, ¿no? Y bueno, creo que en el caso que nos ocupa, pues tiene sin duda alguna una gran potencia, ¿no? Creo que sí que deberíamos de pensar siempre este tipo de estrategias como procesos abiertos en transformación. Formación continua, ¿no? Nosotros nos gusta hablar de la idea de urbanismo en beta permanente o arquitectura en beta permanente, ¿no? O sea, sí. Adaptar las lógicas de la programación del software libre. Y un poco en este sentido yo creo que también intervenciones en este tipo de espacios tienen que estar abiertos siempre a que, bueno, los usos cambien, no sean cosas como muy intervenciones muy costosas, o sea, que porque también las necesidades de la gente que habita esos espacios van cambiando, ¿no? Y creo que es un error, lo hemos visto en otros espacios, ¿no? No sé, por ejemplo, hace poco Tabacalera con K en Donosti, que es un proyecto que bueno, hemos estado bastante vinculados al proyecto cultural también. Bueno, pues se hicieron como una super obra, tal, sí. O sea, y en realidad ya era como una, ¿no?, como la que tenemos aquí, ¿no?, en Madrid, y simplemente con haber hecho como intervenciones más livianas de determinar espacios, acondicionar espacios, poner wifi y poner mobiliario ya sería suficiente, ¿no? Yo creo que hay que huir en cierto modo de esa del idea intervencionismo, ¿no? Un excesivo intervencionismo a lo mejor en los espacios. Sí, yo creo que efectivamente, o sea, serían cosas más livianas, más que permitan también bueno, situaciones más libres y que sobre todo pues esos presupuestos que igual pueden ir para, claro, para la obra, pues que vayan para realmente los usos, los programas, ¿no? Claro, posiblemente, y yo me lo planteo, ¿no? Si muchas veces lo que ha pasado con espacios que luego se han hecho como pues espacios culturales de la institución, esa inversión económica a veces está vinculada a que esa reforma o esa transformación del edificio o esa creación del espacio que se estaba haciendo lo hacía algún nombre, algún arquitecto, ¿no?, que es el que decide el qué, el cómo y el cuánto, y al final eso se aleja de las necesidades posiblemente de lo que requiere la vecindad que va a ser la que transite el espacio, y lo que hacen es una obra ad hoc de sus propias necesidades y no tanto del espacio y de la gente. Sí, totalmente. O sea, estamos viendo como en, bueno, muchas, ¿no? A través de la burbuja inmobiliaria, grandes obras de arquitectos estrella. Hace poco estaba yo en Santiago, ¿no?, con la ciudad de la cultura. O sea, imagínate qué derroche absoluto para que luego no pase nada, ¿no? Y creo que tiene que ser un poco la lógica inversa, ¿no? O sea, que los espacios, bueno, los defina el propio uso, ¿no? Y facilitar esa también una idea de la apropiación ciudadana en los espacios, ¿no? O sea, creo que también en esta idea que se está planteando de modelo de gestión común, de un, ¿no?, de romper la dicotomía entre público, privado, etcétera, y pensar más en el común, nosotros siempre cuando trabajamos en este tipo de proyectos siempre planteamos esa apropiación entendida que uno solo cuida de lo que siente que es suyo, ¿no? O sea, cuando tú generas lazos afectivos con los espacios, pues vas a cuidar mejor ese espacio, lo cual al final, incluso si nos ponemos desde una perspectiva así como neoliberal, claro, es más eficiente, claro, ¿no?, económicamente, o sea. ¿Y cómo ves tú, por ejemplo, una reunión como esta en la que se está presentando por un lado un marco que se ha diseñado desde una serie de colectivos y que en el fondo tiene que ver cómo se combina con ese marco que está desarrollando el propio ayuntamiento de una ciudad como Madrid? Yo creo que lo primero, el propio proceso es súper enriquecedor para la gente que exista, ya no solo la gente involucrada en el desarrollo del marco y que ha permitido también todo el tema de que salga la red, ¿no? Y este encuentro. O sea, creo que eso también ha sido una buena excusa para ponerse a pensar y para ver precisamente cuáles son esas controversias, ¿no? Uh-huh. Que aparecen, esas bueno, conflictos entre hoy ha salido también, ¿no? De cómo se gestiona lo público desde la óptica de la administración pública y cómo se gestiona lo común y cuáles son los conflictos, ¿no? Entonces, claro, yo sí que creo que por lo menos el hecho de que se contrapongan y se expliciten esas bueno, controversias, esas problemáticas, es positivo porque de esa manera podemos trabajar en superar esas lógicas y situarnos en una situación más del común, ¿no? Si bien creo que también hay algunas cuestiones que igual aquí no aparecen y bueno, se están discutiendo, ¿no? El tema de la rendición de cuentas. Sí, lo han comentado en uno de los, al hablar sobre las conclusiones de algunos de los grupos de trabajo de antes, la rendición de cuentas, que es verdad que muchas veces el tema de la cesión de espacios no ha estado vinculada a una devolución, ¿no? O al decir, ya se entiende que lo que hacemos es una devolución, con lo cual a lo mejor no hay que ni siquiera vigilarlo. Y había como reticencias, por ejemplo, a la hora de que hubiera una revisión o una supervisión desde la institución, no solamente del proceso, sino luego del, una vez que esto se pone en marcha, qué es lo que pasa, ¿no? Claro, yo ahí es un poco el tema de también como en la nueva lógica, ¿no? O sea, decir hay una reticencia hacia la supervisión tal y como está ahora planteada. Claro. Pero igual podemos pensar nuevos criterios de supervisión, o sea, porque creo que cualquier acto democrático de construcción de ciudad o de política pública, desde luego, tiene que tener un retorno, ¿no? Y explicitarlo, porque creo que es positivo también. Es decir, el que tú explicites los procesos que se están llevando a cabo, las actividades, la gente involucrada, que de alguna manera hagas visible lo que está aportando, que muchas veces son intangibles, ¿no? Porque son relaciones, son iniciativas, son muchas de estas situaciones. Lo suyo es, pues yo creo que también es bueno para las propias iniciativas, los espacios, hacer un poco una revisión de lo que han hecho, evaluarse, autoevaluarse un poco, ver cómo, ¿no? Y esto también se plantea así, ¿no? Es decir, bueno, esto es un inicio y lo vamos a ir modificando, ¿no? Y también, sobre todo, pero para eso también hay que tener como unos criterios muy claros, ¿no? Nosotros en algún proyecto que hemos hecho en Donosti también y en Harinera planteábamos una especie de matriz de evaluación en la que había una serie de criterios que tenían que cumplir los espacios que garantizaban pues temas de justicia social, temas de equidad. Antes ha salido, ¿no? Una persona lo comentaba, ¿no? O sea, que no sea endogámico, que incluso esa justicia social que reclamamos muchas veces en nuestros espacios no se termina de reproducir, ¿no? Porque se siguen perpetuando ciertos roles más jerarquizados de alguna manera, hay como cierto corporativismo, ¿no? Entonces, trabajar ese aspecto y esos criterios, por una parte, es necesario por como acción, ¿no? Como sustento de cualquier acción democrática, y por otra parte, porque también dota de herramientas a la propia comunidad o al propio espacio para trabajar los conflictos que siempre aparecen. Claro. Como todo colectivo. Sí, claro. ¿Vosotros como Paisaje Transversal participáis de este proceso o estáis solamente, digamos, observando y tratando de aportar vuestra experiencia? Sí, nosotros hemos a nivel particular. Sí, nosotros hemos aportado, o sea, estamos involucrados en la red, siempre que el tiempo y, ¿no? Estamos como bastante liados, siempre que lo permite, pues de alguna asamblea, alguna reunión, sí que hemos participado, de la lista de correo, aportando también pues documentos, ¿no? Que hemos desarrollado y un poco también en el debate pues planteando algunas cuestiones. O sea, sí que estamos, pero bueno, no del aire, igual no tanto como nos gustaría. Pero bueno, siempre abiertos a aportar desde el conocimiento todo lo que se pueda aportar, pues encantados de que cosas que ya se han hecho y que se puedan contrastar, pues que sirvan, ¿no? Y que es lo que se decía aquí, o sea, vamos a seguir no vamos a inventar otra en la rueda, ¿no? Claro. Hay mucha cosa y vamos a seguir avanzando sobre ello. Vale, pues muchas gracias, John. De nada, muchas gracias a vosotros. Sometimes I can't help but thinking that- eventually fall out of view. Pues estamos aquí, se acaba de presentar el marco, esto es el marco que se ha propuesto desde una serie de agrupaciones para la negociación con la administración y las instituciones de los espacios que puedan ser cedidos para uso de la ciudadanía. Entonces, me gustaría saber un poco la posición de tanto de Jorge, que es madre mía, concejal de centro. Madre mía. Concejal de centro de Chamberí. ¿Y tu nombre era? Romy. Que eres de aquí de Arganzuela, ¿no? Del distrito de Arganzuela y de Usera. Entonces me gustaría hacer un poco vuestra impresión sobre el marco en sí, sino qué supone un encuentro de esas características para la nueva municipalidad que estamos viviendo, ¿no? Bueno, yo creo que para todos es bastante emocionante, ¿no? El proceso que se ha llevado a cabo, porque es un marco que ha recogido iniciativas de diferentes colectivos y propuestas que no son propuestas que lanza la administración o que lanza la institución, sino que es la propia ciudadanía la que ha tomado la iniciativa en este sentido, ¿no? Y la que ha empezado a definir qué necesidades hay de cómo construir, ¿no?, una nueva relación con la ciudad, ¿no?, y un nuevo derecho a la ciudad en cierta forma, ¿no? ¿Y tú, Jorge, cómo lo ves desde esa perspectiva de la nueva incorporación de gente que no ha estado dentro de la institución y que ahora entra y que está negociando con gente con la que ha estado, digamos, en los movimientos sociales, ¿no? No, vamos, yo creo que es muy positivo, ¿no? Y comparto con Romy lo que ha dicho. Creo que a veces tenemos una tensión ahí muy difícil de resolver entre que nos gustaría tener, pues, este marco, haberlo tenido aprobado hace 5 meses y luego los necesarios procesos de participación y los ritmos administrativos, ¿no? Entonces a veces lo bueno es enemigo de lo mejor, ¿no? Y tenemos que gestionar esa ansiedad de hacer las cosas rápido y con una cierta preocupación porque no sean las tan perfectas como en términos participativos o en términos técnicos como deberían ser. Pero vamos, yo creo que va a salir una propuesta potente y que vamos a poder conseguir, sobre todo donde tienen más espacio, ¿no? En mis distritos justo tenemos muy poquito espacio público, claro. Un nuevo tipo de equipamiento público social, ¿no? Pues tanto que se habla de colaboración público-privada, ¿no? Pues igual revertir un poco ese discurso hacia una nueva colaboración público-social y un nuevo modelo de equipamiento, ¿no? ¿Y cómo veis? O sea, por ejemplo, ¿tú has estado antes dentro de la institución o es la primera? Ahora eres concejala y es ahora la primera vez que estás dentro de la institución o estabas ya antes. No, yo nunca, no había tenido ninguna responsabilidad pública y no había asumido ningún cargo público. Y ahora que estás dentro de la institución, ¿cómo ves la posibilidad real de incorporar de una forma porosa aquellas necesidades que la ciudadanía demuestra como un encuentro como el que estamos viendo hoy aquí, que tiene unas inquietudes y unas necesidades que posiblemente la institución nunca ha sabido cómo cubrir, cómo abordar? Ahora que estás dentro tú, como ciudadana reconvertida en lo institucional, ¿cómo ves esa relación entre la institución y la ciudadanía? Bueno, yo creo que es una cuestión, es voluntad política ante todo, ¿no? Y creo que este encuentro evidencia que cuando hay voluntad política las cosas se pueden hacer. Nosotros tenemos la voluntad de establecer un diálogo constante con la ciudadanía y también con aquellos espacios que han ido construyendo ciudad de otra manera, ¿no? Aquí en Madrid, y gente que ha hecho mucho por esta ciudad a nivel cultural, también de dar soporte, de enfrentarse a las políticas de austericidas que han dominado esta ciudad a lo largo del tiempo, ¿no? Y creo que aquí hay mucha gente que le ha hecho frente y que en definitiva se merece también un espacio de trabajo, que está luchando por tener espacios de trabajo donde poder crear, donde poder lanzar iniciativas, y bueno, pues yo creo que eso es positivo, ¿no? ¿Vosotros habéis tenido alguna experiencia, ahora que estáis en la institución, de relación con otros lugares fuera de Madrid, que ya sí que han establecido ese tipo de relaciones con la ciudadanía y que hayan tenido algún éxito más allá de lo que se haya experimentado aquí en Madrid? Sí, bueno, o sea, yo creo que tampoco tenemos que ser, o sea, desde luego lo que está pasando en Madrid o en Barcelona, en Zaragoza y tal, son en las ciudades con gobiernos nítidamente de cambio, cualitativamente y cuantitativamente son experiencias muy nuevas, pero no es nuevo la mediación y la negociación con la administración, el haber conseguido espacios que en esta ciudad hemos tenido muchos, ¿no? Ahora poner el grito en el cielo del Partido Popular porque el Patio Maravilla va a estar no sé dónde, cuando, es decir, aquí el Centro Social Seco, la Plaza La Cebada, esto no es una plaza, es decir, decenas y decenas de iniciativas sociales han tenido que pelear y que ganar espacios con otros gobiernos, ¿no? Con lo cual, es decir, que tampoco queremos, es decir, cualitativamente y cuantitativamente es distinto, pero tampoco queremos transmitir la idea de que hemos inventado nada, ¿no? Es decir, esta pelea es muy vieja y los movimientos ciudadanos son muy antiguos y, bueno, quizá ahora lo que vamos a hacer es poner sitio y poner nombre a cosas que estaban muy peleadas, ¿no? Como es este propio espacio, ¿no? Que lleva años de pelea. Claro. En el caso de Eva, que tú eres de aquí, de Arganzuela, ¿cómo ves la situación actual? ¿Cómo crees que va a ir evolucionando los próximos meses de cara, pues, al pleno uso del espacio, a la cesión, a la negociación con el colectivo? Bueno, es que precisamente el marco en el que se ha estado trabajando facilita todo ese proceso de cesión de espacios, ¿no? Le da curso de legalidad, digamos, a esa relación, y también, digamos, evita, que yo creo que es algo que también nosotros pues tenemos la obligación de hacer, ¿no? Evita arbitrariedades, evita cesiones encubiertas de espacio, ¿no? Que, bueno, se han dado también aquí, ¿no? Y nosotros nos hemos encontrado en nuestros distritos pues convenios de cesión de edificios públicos pues bastante dudosos, ¿no? Y bueno, pues ahí están, no existía ningún tipo de reglamentación, y bueno, yo creo que es positivo que exista un marco porque eso permite además a los colectivos que los proyectos tengan continuidad en el tiempo, y que un colectivo no esté supeditado a la voluntad política del representante público de turno, que le cede el espacio un año o dos años y luego el proyecto se cae, porque a los dos años pues resulta que ya no está esa persona y el proyecto no puede tener continuidad, ¿no? Y yo creo que para los colectivos eso es fundamental, la continuidad del proyecto. Y en el caso de EVA, pues EVA es un grupo muy plural en su composición, hay muchas iniciativas diferentes dentro de EVA y en sí mismo EVA ha sido un proceso participativo a lo largo del tiempo, desde que surgió, desde hace dos años, ¿no? Y tienen, digamos, el mérito de haber reclamado durante estos dos años, ¿no?, el mercado de frutas y verduras del Gaspi, que era algo abandonado por completo y que es un espacio completamente desaprovechado, una fractura en la ciudad, ¿no?, un espacio que patrimonialmente, históricamente tiene un valor y que sin embargo estaba olvidado, ¿no? Y ellos han hecho ese trabajo de recuperar este espacio, de ponerlo sobre la mesa, de iniciar un debate público. Y bueno, pues nosotros lo que vamos a intentar facilitar es que esa sesión pues sea, digamos, exista ese marco para poder hacer una sesión del uso del espacio transparente y bueno, pues que no provoque tampoco ningún tipo de problemas, ¿no?, a este grupo, a este colectivo. En ese sentido, ¿cómo es la recepción que ha tenido este tipo de propuestas por parte del resto de grupos políticos en el ayuntamiento? Bueno, pues vamos, yo creo que el Partido Socialista ha hecho una reflexión para ir al encuentro vamos, por lo menos yo he visto, han tenido una serie de reuniones y de reflexiones y yo creo que no habrá problemas. Y bueno, y ahí tenemos al Partido Popular y sobre todo Ciudadanos haciendo unas ciertas declaraciones que yo creo que son bastante desconocedoras de lo que ha sido esta ciudad y los movimientos ciudadanos durante mucho tiempo, ¿no? Hemos hablado antes de muchas experiencias concretísimas, ¿no? Y a mí el otro día me hacía una entrevista a ABC y me preguntaba qué le vamos a regalar al patio, ¿no? Y me preguntaba por el Palacio de Sueca, el Palacio de Loquesa de Sueca, hay otro palacio. Digo, tú lo que quieres, ¿no?, es poner la palabra palacio y patio en la misma, en el mismo titular, ¿no? Claro. Decirle, claro, lo que le tuve que contestar es que en mi distrito el edificio más grande que hay cedido es a la Fundación ABC. Claro, sin ningún tipo de procedimiento. El Museo, claro. ABC, claro. Es decir, esto es una práctica absolutamente habitual, ¿no? Que yo creo ahí, pues bueno, el PP andará con más tacto y yendo más pues al caso del patio, algún caso así más concreto. Y espero que Ciudadanos estudien un poco más la cosa y tengan una reflexión un poco más normalizada y más cercana a lo que es una práctica muy habitual, ¿no? Porque en principio ha tenido una reacción de bloqueo de... Sí, pero bueno, no están en condiciones de bloquear, ¿no? Bueno, ya, no, pero de desconcierto y de bloqueo. Sí, de intentar buscar una ventaja política, yo creo erróneamente, ¿no? Porque así pues, se van a poner de frente a muchísimas iniciativas que no tienen necesariamente por qué ser vinculadas políticamente a nosotros, ¿no? ¿Ya está hecho un mapeo de todos esos espacios que van a poder entrar en este marco en todo el espacio de Madrid? ¿Ya está claro más o menos? Bueno, se ha empezado a trabajar, ¿no? Y creo que en muchos distritos tenemos bastante localizados los espacios públicos susceptibles de cesión, ¿no? Entonces ese primer mapeo se ha hecho, ¿no? Lo cual no quiere decir que no aparezcan nuevos locales, ¿no? Que a lo mejor pues bueno, son del IBIMA o de la Seguridad Social o de la Empresa Municipal de la Vivienda y que también habrá que regularizar y bueno, ver también qué tipo de uso se le puede dar a esos espacios, ¿no? Que no solamente entren dentro de un proceso de cesión, sino que a lo mejor para equipamientos de la administración o otro tipo de necesidades, ¿no? ¿Está publicado? A nosotros nos está costando bastante en mis distritos, que también son, digamos, los edificios más antiguos y cesiones, ¿no?, más antiguas, saber qué hay de realidad en el inventario, que yo creo que se ha gestionado con cierta negligencia, diría, ¿no? O sea, nosotros de repente nos encontramos en el inventario de edificios que vas allí y hay un día, hay un... ¿no? Que se han vendido y no ha habido ningún apunte en el inventario, ¿no? O sea, que figuran como bien patrimonial del ayuntamiento y se vendieron hace un... Sobre todo en la última parte de la última legislatura, que se vendió en el centro a una barbaridad de edificios a un precio ridículo. ¿Hay una, y luego, un listado público y una enumeración de sí, estos...? Sí, el inventario está en la web, pero de... Pero los que se han descubierto del inventario que se han vendido... a la realidad hay un recorrido que estamos trabajando, porque no es muy real, ¿no? Y hay cesiones, en San María hay cesiones a otras administraciones que el último apunte es de 1956 y cosas así, ¿no? Desde que digamos que al final esto va a servir por lo menos para construir un inventario nuevo, ¿no? Claro, claro. Claro. Quería preguntaros sobre un tema que ha salido con otros invitados a la tertulia de otros espacios. Se hablaba de una evolución de las reivindicaciones de los colectivos que gestionan espacios, y se decía que había una evolución de los colectivos que reclaman el espacio para su propio uso autogestionado a los colectivos que reclaman el espacio no para ellos, sino para la ciudadanía. ¿Cómo creéis que influye esto en las políticas municipales actuales vuestras? Bueno, yo creo que el EVA, por ejemplo, es un buen ejemplo de precisamente de lo que tú comentas, ¿no? Porque la gente del EVA de Arganzuela, que como digo es un colectivo muy plural, ¿no? Es un espacio plural, ellos reclaman el uso para la ciudadanía en su conjunto. O sea, no están buscando un espacio de uso exclusivo. De hecho, lo que están abriendo es todo un proceso para que diferentes iniciativas que hay en el distrito se acojan al proyecto y pongan en marcha, pues no sé, desde una cooperativa pasando por un espacio de crianza, un taller de reciclaje de bicicletas o pues diferentes iniciativas, ¿no? O un grupo scout que me decían, ¿no? Ha venido un grupo scout que está buscando un espacio, pues cualquier digamos grupo de personas que estén ansiosas de poner en marcha algún proyecto, ¿no? ¿Y esto lo veis con buenos ojos? Yo sí, yo creo que hay que crear espacios de sinergia, de cooperación, creo que eso lo compartimos todos, ¿no? Y hacer también pedagogía con la gente, de que hay que compartir espacios y experiencias, ¿no? Porque lo que sí creo que hay que evitar, y es una herencia recibida de que largamente se ha establecido con la administración una especie de negociación bilateral de voy a intentar que me den un local y me lo quedo ya de por vida, ¿no? Que es lo que nos hemos encontrado en algunos sitios, ¿no? Que asociaciones históricas que, bueno, tienen un local, un espacio, y no lo quieren compartir con nadie, o sea, lo quieren para ellos y para nadie más, ¿no? Y yo, pues eso creo que es... No es nada enriquecedor, ¿no? Lo bonito de todo este proceso que estamos viendo aquí es que la gente está dispuesta a compartir y a crear esas sinergias. Yo, y cuanto más mixtos sean los espacios, mejor, ¿no? Si hay un... Bueno, aquí, por ejemplo, vamos, yo no voy a meter porque no es mi competencia, pero quiero decir, en sitios además donde hay espacio, es decir, que si en un sitio al final hay una escuela infantil y una parte de edificio administrativo y una parte autogestionada y tal, pues es mejor, y es decir, para la ciudad es mejor, ¿no? Es decir, los usos más mixtos, y al final es gente todo el tiempo, ¿no? Porque cuando no estén los trabajadores y trabajadoras que estén trabajando en horario de día, estará la gente que lo usa a partir de las 6 de la tarde para otra cosa, o si hay un cole o una escuela infantil, pues los chavales que tienen otro horario, ¿no? Genera una ciudad más viva y más vivible, ¿no? Sí, bueno, aclarar que efectivamente, como comentaba Jorge, estamos ya trabajando en el proyecto arquitectónico de rehabilitación del mercado de frutas. Este año hay una inversión económica precisamente para rehabilitar una parte del edificio, los pilares, porque es un edificio que tiene muchos problemas. Y bueno, ya hay proyectos sobre la mesa de cómo rehabilitar el espacio precisamente para que puedan compartirse los usos de la administración con usos para dotacionales, ¿no? Para los vecinos, y también que tener un espacio, ¿no? Que la ciudadanía pueda autogestionar directamente, ¿no? Podríamos imaginar que a un plazo relativamente corto esta espléndida experiencia que estamos teniendo hoy aquí, que tenemos la sala llena con ciento y casi 100 sillas cedidas por el ayuntamiento, pero llenas y la gente de pie, que pronto vamos a poder realizar aquí más eventos de este tipo. Sí, vamos a ver, y vamos a ir por fases, porque hay una zona del edificio como esta en la que estamos que se puede habilitar, ¿no? rápidamente y sin muchos problemas, porque como veis no tiene problemas esta zona del edificio, pero hay otras zonas del edificio que no presentan mayores dificultades, ¿no? Pero se podrá ir habilitando por fases. Pero el proyecto en su conjunto, lo que nos han dicho los arquitectos en cuanto a la rehabilitación total del edificio, la adecuación de los espacios para administración, el proyecto de la biblioteca que queríamos construir dentro también de estos del mercado, bueno, pues puede tardar unos 4 años, ¿no? Es un proyecto de gran envergadura, ¿no? Pero en todo ese proceso se irá habilitando espacios por fases para que puedan ser ya habitados, ¿no? Pues es muy buena noticia para Arganzuela, desde luego. Igual que en Arganzuela está este espacio, en Centro y Chamberí, ¿hay algunos edificios emblemáticos o espacios emblemáticos que se esté trabajando en ellos? En Chamberí solo hay un espacio que yo creo que este año lo pondré, pero vamos, que son 3 locales unidos, que no es una cosa muy grande, en Bravo Murillo, en la colonia de San Cristóbal, que eso yo creo que este año lo conseguiremos. Hay que hacer una mínima, habilitarlo mínimamente. Y bueno, que de hecho lo que hemos hecho es parar la reversión. Son edificios de patrimonio del Estado que el ayuntamiento los iba a devolver a patrimonio del Estado justo cuando entramos nosotros, que ya lo pillamos el papel en la mesa de Carlos Sánchez Mato el último día, ¿no? Y lo hemos conseguido y lo vamos a poner. Y en Chamberí es lo único que tenemos a día de hoy, ¿no? Es probable que generemos algún espacio nuevo en los próximos años, pero ahora mismo es este. Y en Centro lo que estamos empezando es por los solares. Digamos, no tenemos ningún edificio, o no hemos encontrado, igual en el inventario nos pega alguna sorpresa, pero claro, no hemos encontrado nada cedible a día de hoy. Hay algunos locales muy pequeños, ¿no? En el sentido planteado realmente, pues de la MV, de no sé qué, en Lavapiés, que van a tener usos de este tipo, pero claro, no son grandes centros sociales, pues bueno, algunas asociaciones del barrio que compartan, bueno, cosas pequeñas, y lo que estamos empezando es por los solares, ¿no? Tampoco descarto que haya algo más grande en un tiempo, ¿no? Pero a día de hoy no. ¿Podría ser el Betty High, a lo mejor? ¿O eso está más...? Hombre, el Betty High va a tener usos muy compartidos en cualquier caso, pero bueno, el Betty High va para muy largo, ¿eh? Ahora está de obras, empezando a obras de consolidación, luego habrá que hacer el concurso. Va a ser una rehabilitación, pues... claro, por el tipo de edificio que es, ¿no? Pues aunque sea una décima parte que esto, pues va a tardar, ¿no? Va a tardar. Y luego es un espacio que no, es decir, que no es tan grande, porque lo que tiene cubierto es la grada. Es decir, que pues, yo creo que puede tener mucho uso, pero es un edificio complicadito. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos y esperamos que estos encuentros se sigan dando y que bueno, el siguiente a lo mejor sea en otro espacio que localicéis por ahí en el centro o en Chamberí para poder hacer un encuentro de estas características, ¿no? Y seguir esparciéndolo por diferentes barrios de la ciudad. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Gracias ahora solo. Thank you.